¿Y cuál es la expectativa que ustedes tienen? Mira, en primer lugar nos parece importante ponerlo en la agenda política, hacer una denuncia pública. Más allá de la pelea que vamos a dar dentro de los tribunales, es importante la movilización que ha generado, porque esto, como bien decía, esto se da en un contexto nacional, ¿no? De aumento. El gobierno, para pasar el ajuste, este y el que va a venir, va a necesitar la fuerza represiva, y en este caso, cuando me disparan a mí, en esos días nomás se produjo la represión en Plaza de Mayo, en el Plaza Congreso, perdón, cuando se votó la ley de reforma jubilatoria, ajá, que dejó tantos compañeros y compañeras heridas y tanta persecución judicial. En esos tiempos también fue el asesinato de Rafael Nahuel, este compañero, este pibe mapuche que asesinaron ahí en Bariloche. O sea, fue todo en el marco de una escalada de violencia estatal fogoneada por la ministra Bullrich que las provincias aplicaban. Entonces, las expectativas nuestras son poner esto en agenda, plantear y pelear para que esto no quede impune, porque imagínate si a una persona que tiene fueros, que es diputado provincial y todo, le disparan por la espalda, quemarropa, para lastimarlo, imagínate para cualquier compañero o compañera manifestante, mañana nos siguen matando, como hicieron con el compañero Carlos Fuentealba acá en Neuquén, ¿no? Así es. Este, que fue también un caso muy conocido. Así es. Bueno, es importante esto porque que hagamos el precedente de que no vamos a callarnos ante estos atropellos, ante esta discriminación, ante esto, el atentado a la vida, porque así como te hirieron en la pierna, te podían haber herido más gravemente aún. Así que sí, totalmente, mira, lo que me decían los médicos en ese momento y el forense y los peritos es que a milímetros, me pasó a milímetros de una arteria. Opa. Que si me hubiese tocado una arteria con el disparo, yo no sé si llegaba al hospital. Claro. O sea, el disparo fue a menos de un metro de distancia con una escopeta. Imagínate que tuve bastante suerte en este sentido, solamente fractura expuesta y bueno, la atención inmediata en el hospital público, que me atendieron muy bien y demás, pero si no, si esto se da en otra circunstancia, por unos centímetros salvaste la vida. Totalmente, sí. Y entonces, esto es lo que no queremos dejar pasar, porque todos los trabajadores tenemos el derecho básico de manifestarnos, de pelear por nuestros puestos de trabajo, y en el caso de las bancas del Frente Izquierda, nosotros no calentamos un sillón. No estamos para estar detrás de un escritorio o en una banca hablando solamente. Acompañamos con el cuerpo las luchas. Es lo mismo que ha hecho Nicolás del Caño, lo que ha hecho Miriam Bregman, lo que han hecho muchos compañeros y compañeras que nos toca estar en bancas. Tratamos de que nuestra práctica militante sea esa. Digamos, nuestras bancas están al servicio de esta lucha. Por eso, yo, en el caso nuestro, entendemos que estábamos en el lugar que teníamos que estar y fue una clara intencionalidad política de sacarnos de esos lugares este atentado. Por eso yo quiero agradecer también por este medio a toda la gente, a las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, que se solidarizaron, que hicieron visible también esto nacionalmente, y mañana en la audiencia también vamos a ser acompañados acá por organismos de derechos humanos, por la Confederación Mapuche, por sindicatos, y esto nos parece que es un hecho importante porque no podemos dejar estos casos impunes o que pasen así nomás. Tenemos que defender nuestro derecho a la protesta. Así es, defender el derecho a la protesta, con eso nos quedamos, y vos mismo nos has hecho recordar que en esa época por acá, por Buenos Aires, esa manifestación tan fuerte que fue contra la reforma previsional, también todavía hoy tiene un preso a Ruiz, ¿no? Exactamente. El compañero Daniel Ruiz, que es un compañero militante del PCTU, que todavía tiene un preso, claramente es un preso político. Nosotros venimos exigiendo su libertad y nos parece ese contraste, ¿no? Ellos reprimen, te matan, te roban públicamente, y los presos, los heridos y los muertos siempre los ponemos nosotros. Por eso es tan importante exigir la libertad de Daniel y de todos los presos políticos y pelear también contra la impunidad todos los días. Bueno, estimado, te deseamos mucha suerte y sobre todo que mañana vayan muy, muy, muy acompañados a esta audiencia. Y estaremos pendientes del resultado. Bueno, les agradezco mucho el contacto. Les mando un abrazo muy grande a todos ustedes. Un abrazo, compañero. Y no lo es, le llaman de democracia y no lo es. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Es mierda! Mil colegas quedan tirados por el camino. ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? Dos semanas, tres semanas. Muy bien, volvemos a, en el redondo de las mañanas de los martes. Hoy, específicamente desde el estudio de Radio Semilla, Semilla y de Tele, haciendo este martes. Recordamos que el programa en redondo de las mañanas sale de lunes a viernes, de 10 a 12, por distintas estaciones del país. Mañana, no se pierdan, está desde Zumba La Turba en Córdoba. Jueves desde La Retaguardia, en Capital Federal. Y viernes desde La Caterva, desde el barrio de Barracas, también Capital Federal. Bueno, estamos en contacto con Daniel, compañero Daniel de la fábrica Alba, perteneciente al grupo AkzoNobel. Hay un conflicto bastante grave. ¿Nos escuchás? Sí, sí, estoy acá con ustedes. A ver, vamos a tratar de mejorar el retorno. Hola, hola. Sí, te escucho perfectamente. Sí, necesitamos, bueno, que suban un poco el volumen desde el, detrás del vidrio. Bueno, comentanos un poco cómo fueron sucediendo estos hechos hasta llegar hasta 30 trabajadores sin trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, el día 29, 20 telegramas de despido. La empresa directamente militarizó la fábrica. Cada trabajador tenía que decir su nombre y apellido, y era vos pasás, vos no pasás. Con ese método despidió 20 trabajadores y se agregaban a un listado de otros 10 previos del área administrativa, que fueron retirándose algunos y despedidos otros. Los retirados fueron retirados de forma bastante violenta también. Tampoco fueron retiros voluntarios, porque el que no aceptaba retiro voluntario era despedido, con lo cual era, bueno, te vas solo o te empujo. Bueno, en esa situación al día de hoy tenemos 30 compañeros, en una situación, dada la situación social actual, es desesperante, porque buena parte de ellos no tienen reinserción laboral posible. Claro. Había compañeros de 30 años de antigüedad. Imagínate que alguien que entró a los 18, 20 años, que ahora tiene 50 y se quedó sin trabajo, no tiene lugar en el mercado laboral en este momento. Claro. Te pedimos si podés hablar un poquito más fuerte así. Sí, a ver, ahora sí. ¿Mejora? Un poquito más todavía. A ver, ya. Ahí va mejorando. Bien. Va mejorando. Sí. Bueno. Te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Militarizado con qué fuerzas está la planta? Y también quería preguntarte, para que la audiencia vaya conociendo, ¿dónde está ubicada esta fábrica de la que estamos hablando? Mira, la fábrica está en Garín. La fábrica uh-huh. ahora no está militarizada. Lo estuvo en la fecha del despido. Uh-huh. Y cuando, bueno, la empresa entendió que podíamos hacer algún tipo de movimiento. Lo importante, lo interesante de todo esto es que no es una empresa que esté en una profunda crisis ni cosa por el estilo, o sea, no hay tal crisis. Es una empresa que viene ganando muchísimo dinero en los últimos ejercicios, inclusive este año la rentabilidad que ellos esperaban ya la tenían en octubre, noviembre, ya tenían la rentabilidad de todo el año. Claro. O sea que los despidos no están ni siquiera justificados por la crisis. Pero ese es el argumento principal que esgrimen ante esta acción, esta decisión que ha tomado la empresa. ¿Es una presunta crisis? No han puesto ningún tipo de argumento. O sea, uh-huh. cuando nosotros fuimos como comisión interna a pedir explicaciones sobre movimientos que veíamos que podían terminar en despidos, la empresa dijo que estaba estudiando la situación, pero nunca dio ningún argumento concreto, tampoco en la carta documento que mandó. Por lo tanto, al día de hoy son despidos sin ninguna causa, por lo tanto la causa real es la que muestran los hechos. La empresa lo que está buscando es forzar una violación permanente del convenio, polifuncionalidad laboral, establecer de hecho la reforma laboral. Así es. Daniel, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Contanos, ustedes, es una fábrica de pintura que tiene bastante tradición en este país, y el gremio, ante esta situación, ¿ustedes se pueden recostar sobre él para poder pelear estos intentos de reforma laboral encubierta? Por ahora no ha ocurrido, estamos justamente ahora por comenzar un petitorio para que se hagan presentes en la fábrica, porque es un hecho que es gravísimo, por las dimensiones que tiene, el sindicato nos ha hecho presente. Nosotros fuimos al sindicato, delegados, a pedirle que intervengan, y no lo hemos conseguido todavía. Con lo cual, bueno, estamos en esta lucha relativamente solos, aunque estamos estableciendo todas las vinculaciones con otras fábricas que tienen comisiones internas combativas, honestas en la zona, para poder dar la pelea. El sindicato hasta ahora no lo ha dado, queremos que lo dé, vamos a ir a reclamárselo porque corresponde que nos den todo el apoyo, que sostengan una asamblea y medidas de lucha correspondientes. El sindicato se limitó a lo formal, que era hacer una denuncia en el ministerio, sin siquiera pedir una audiencia inmediata, con lo cual nosotros como comisión interna en el mismo expediente incorporamos después un pedido de audiencia urgente al ministerio, avisando que íbamos a un conflicto. Bueno, el ministerio no nos llamó igualmente, con lo cual nos consideramos liberados para tomar las acciones gremiales que correspondían. Empezamos la semana pasada con reparto de volantes, organizamos a los compañeros que quedaron desocupados, formó una comisión, y junto con ellos estuvimos volanteando la fábrica la semana pasada, y en el día de ayer resolvimos un bloqueo de los portones durante 4 horas para, bueno, viabilizar por un lado el conflicto y empezar a presionar tanto a la empresa y al sindicato como para conseguir finalmente la reincorporación de los compañeros, porque el despido no tiene ninguna justificación. Es un atropello. En realidad, la empresa viene hace rato ya tratando de liquidar una cantidad de conquistas y derechos adquiridos que ha habido en la empresa, y ha encontrado la resistencia de todo el personal y de esta comisión interna. Y como no lo podía conseguir con las presiones habituales, bueno, habilitó todo un procedimiento muy complejo para intimidar al personal. ¿Pero no se declaró en crisis la empresa ni nada de eso? No podría hacerlo de ninguna manera porque es una empresa que sigue ganando plata. Y entonces... O sea, para poder declararse en crisis tiene que demostrar mínimamente, aún cuando el ministerio sea tendencioso, tiene que demostrar de alguna manera algo que tenga que ver con una crisis. Y acá no la hay. Es al revés. En claro. realidad la planta argentina es Alba. Sí. La ExxonMobil es la que ha estado sosteniendo a la de Brasil, que es mucho más grande en cuanto a ganancias en el último periodo. Clarísimo, clarísimo lo que estás comentando. Bueno, obviamente son estrategias que se montan en una realidad nacional para otros objetivos, ¿no? O sea, tratar de disfrazar una cosa por otra. Les comentamos a la audiencia que estamos en contacto con Daniel Kolinsky, delegado de la planta de Alba, de la empresa multinacional ExxonMobil. Y bueno, y esto fue hace 15 días, ¿no? O sea, la última noticia fue hace 15 días y el sindicato aún no interviene. Te queremos preguntar, bueno, en base a esto, a esta última acción del bloqueo de 4 horas a los portones, si hubo algún tipo de diálogo o respuesta desde la dirección de la empresa y bueno, y cuáles serían también los pasos a seguir en base a esa respuesta o no. No se acercaron. La empresa ha preparado esto con tiempo, está muy jugada y va a costar revertir la situación. O sea, ellos, para darte una idea y darle una idea a la audiencia, han estoqueado mercadería fuera de planta, claro. Han hecho una logística paralela que todavía no sabemos qué dimensión tiene, porque claro. Una primera era justamente para no depender de un conflicto interno el abastecimiento del mercado, y una segunda muy probable es una tercerización en distinto grado de la logística interna de la fábrica. Claro. Con lo cual, esto plantearía nuevos despidos a cortísimo plazo. Estamos hablando de semanas. Terrible. Terrible. Evidentemente ya tenían todo por anticipado. Habrá que tomar nota también desde acá, así como las empresas aprenden de sus errores y planifican a tiempo, es un deber nuestro como clase también tomar nota de estas estrategias y estar siempre en constante atención a las estrategias que tienen las empresas. Estaremos en contacto con vos y nuestro abrazo solidario a todos los compañeros y compañeras, que no solo los que han quedado en la calle, también a la gente que debe tener mucho temor dentro de la planta a sufrir el mismo destino. Ojalá que la unión pueda vencer los portones y los alambrados y que se pueda establecer un lazo solidario que pueda revertir esta situación. Así que te saludamos y te abrazamos desde acá, desde el Enredando las Mañanas del RNMA. Cualquier novedad, cuenten con este espacio. Y bueno, y mucha fuerza, compañero. Muchas gracias a vos por el espacio y por la solidaridad. Y te vamos a estar manteniendo al tanto de las alternativas que tenga esto, ¿sí? Perfecto, bueno. Perfecto. Un abrazo. Muchas gracias y un abrazo. Chao, hasta luego. Gracias. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Shake it to the sky like he went. Los prisioneros, Eduardo Galeano. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso, pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Estamos nuevamente en Enredando las Mañanas y ahora inaugurando lo que les habíamos prometido al principio, una columna desde el sur, desde el Bolsón. ¿Nos estás escuchando, Pato? Buenas, sí, los escucho. Ya había salido la otra vez, el 30. El 30, pero el 30 fue un día muy especial por acá porque teníamos el paro y parecía algo... no de lo cotidiano. Bueno, recordamos a amigas y oyentes que Pato es una compañera de medio de allá, del medio de la RNMA allá, de Radio El Bolsón. ¿Cómo está el clima por ahí? Acá amaneció blanco, todo con una buena heladita que ya van llegando y cada vez se van a empezar a poner intensas. Ya una capita de hielo en los charquitos, arriba de los baldes. Upa. Ya empezamos. Upa. ¿No se congela la comunicación por ahí? No se congela. Sí, lo que es el paisaje bellísimo de ocres, amarillos, verdes, azules, es impresionante. Dan envidia, la verdad. Acá todo es gris, paredes y paredes. Y sí, es como que una cosa tiene la otra. Exacto. El frío tiene esta belleza. Sí, las luces y las sombras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pato. Bien. Bueno, esta semana es la semana del parto respetado, ¿no? Sí, es la Semana Mundial del Parto Respetado, que se hace en mayo, y este año tocó del 13 al 20 de mayo. Ajá. Y, ¿Cómo se preparan allí? Y acá yo estuve hablando con Lorena, que es una chica que es partícipe de las Bien Paridas, que son un grupo de mujeres que más o menos se conformaron hace un año y que nuclea a aquellas mujeres que han sufrido violencia obstétrica tanto en las atenciones previas al parto como en el parto y en el postparto. Y así se fueron organizando y se fueron aliando con otras agrupaciones que también trabajan la temática del parto respetado y la lucha contra la violencia obstétrica. Entonces, en este año, que la consigna de esta semana es el poder de dar a luz está en vos, se organizan actividades acá en Bolsón. ¿Allá en Buenos Aires también? Sí, por supuesto. Ahí va. Pero bueno, queremos saber lo que pasa en el Bolsón. Dale. Bueno, hoy ponele, hay una casona que se llama El Agua a Todos. Habría una charla mañana en el aula magna del Hospital del Bolsón. Hay una charla abierta, hay un conversatorio, proyecciones. Se va a reflexionar sobre las leyes también. Es a las 16. El jueves va a haber otro conversatorio abierto en la Casa Taller, que es en un círculo de gestantes. el viernes se va a proyectar la película La Vecinal del Paraje Entre Río, y el sábado a las 10 de la mañana va a haber una charla en la Biblioteca del Lago Puelo. Entonces, más o menos las actividades conforman a la comarca. Se desarrollan en diferentes puntos de acá, que une Lago Puelo Bolsón, que son las dos provincias también de Chubut y Río Negro. Y es una de las cosas que también se está queriendo que se pueda lograr acá en Bolsón, que puedan venir desde toda la comarca, las chicas que se quieran, las mujeres que se quieran atender, y que no haya ningún tipo de problema, ¿no? Eso. Y sobre todo, bueno, es la lucha contra la violencia obstétrica. Así es. Vos, dentro de una de las actividades que nos nombrabas, estabas comentando algo del hospital. ¿Hay algún tipo de relación entre la institución hospital y este grupo de mujeres, las bien paridas, que por cierto tienen un nombre bastante bueno? Está buenísimo el nombre. Sí, nos gustó mucho. Así sí. Yo mientras lo pensaba, me encantó, bien parida. Y me contaban que sí, que empezaron a trabajar hace unos meses, a trabajar en conjunto. De hecho, también como sensibilizadas con esta semana, el grupo de obstetras del Bolsón organizaron algunas actividades donde las invitaron a ellas. Mira qué bien. Y claro, y están como generando un nexo donde se puedan, donde ellas también puedan contar el trabajo que están haciendo como una oportunidad de darse a conocer y de generar estas charlas, de como qué es lo que queremos, qué es lo que hay y las leyes que están para que estén vigentes en la práctica. Y hasta ahora, en el hospital del Bolsón, ¿cómo es el trato con las mujeres que tienen que dar a luz? Y bueno, hay diversas, así como creo que como cada mujer te puede contar una anécdota diferente. Pero todavía hay personas que están dentro del hospital, que están como arraigadas en la historia del hospital, que a la vez es la historia que nos atraviesa a las mujeres acá en Bolsón, que se practican cosas que directamente, eso mismo que decíamos de las leyes, que están prohibidas y que se siguen manejando. ¿Cómo entonces, ser? Como todavía el usar forceps o el presionar la panza, el cortar con obligación, el ponerla así o así en una silla de parto, cuando se aconseja que haya un lugar donde la madre pueda desarrollar su parto de la manera que le sea más cómoda. Claro. Bueno, de lograr es un consenso de lo que quiere la madre para tener un parto natural y no necesariamente ser tratado como una enfermedad, ¿no? Que pasa muchas veces como un trámite que hay que sacar y hay que sacar rápido y bien. Así es. Bueno, no, la verdad que nos sorprende gratamente siempre. Esta comarca tiene muchas movidas, ¿no? Y digamos, y generalmente las hacen en relación con otros medios. Hola. Sí, hola, sí. Sí. ¿Cómo? Con sí. Otros medios de... Sí, siempre los escuchamos a ustedes en relación que hacen de sus actividades de comunicación con otros medios hermanos de por allí, y siempre nos están contando actividades interesantes que se desarrollan ahí en el sur, tan sur, ¿no? Sí, sí, sí. Y está esto de la red que se está generando cada vez más fuerte, que hace que los medios pequeños, que la venimos así luchando desde abajo y que tenemos edificios en construcción y que vamos edificios, haciendo lo que podemos. Edificios en construcción. Edificios en construcción, sí. Dijiste, Pato. Sí. ¿Radio La Negra está construyendo un edificio? Sí, tenemos una gran casa que está bastante avanzada, que también no solo va a ser estudio de radio, sino que también va a ser estudio de televisión. Upa. Que tenemos el canal del Pueblo TV, tenemos un periódico que es el Prensa del Pueblo también, que es un semanario sería. Sale una vez por semana con notas que vamos generando acá. Tenemos una agenda, Bueno, o sea, hacemos compras comunitarias, como que trabajamos así en varios frentes. ¿Y la comunidad responde siempre a todos estos llamados? Sí, y a estas actividades. Sí. Creo que hay un ida y vuelta constante. Y en estas charlas, proyecciones que han hecho y conversatorios, asiste bastantes compañeras ahí, ¿cómo sí. es? La asistencia. Sí, hay una participación nutrida. Creo que el entorno también genera eso, viene generando esta movida de partos respetados, del respeto a la naturaleza, entre los seres vivos. Y hay como más interés, hay más información, tal vez está más propensa a escuchar, a abrir, a participar. La verdad que es buenísimo. Bueno, estimada... Bueno. Pato, felicitaciones por tanta actividad y por todo lo que han programado. Les deseamos el mejor éxito. Y por supuesto. Bueno, gracias. Igual la organización es desde el grupo de Bien Paridas, sí, de las chicas. Nos queda clarísimo. Nos queda y ustedes la vehiculizan. Sí. Yo las adoré. Desde el 8M que las conocí, que entrevistándolas me encantaron. Bueno, un abrazo inmenso a las Bien Paridas. Y otro abrazo inmenso a todas las compañeras y compañeros de La Negra y su nuevo edificio. Que siga avanzando bueno. El edificio. Sí, que siga avanzando. Bueno, un abrazo desde acá, con un poco de aire frío. Bueno, sí. Un beso, compañeras, abrazos. Un abrazo, compañera. Si vas a ser mamá, conoce tus derechos a la hora de dar a luz. ¿Sabías que tenés derecho a ser considerada una persona sana? Si estás sana, no estás enferma. Tenés derecho a ser considerada protagonista de tu parto y rechazar cualquier medicación de rutina. A ser informada previamente sobre las opciones posibles, procedimientos y consecuencias de las prácticas obstétricas y solo con consentimiento tuyo pueden practicarlas. Campaña Nacional de Concientización sobre Parto Respetado bajo el lema del 2018, menos intervención, más cuidados. Bueno, voy. Llevas medias iguales, cada día expresas tu locura, tan inquieta criatura, se me explota el lágrima. Siento imanes al rodearte, pero debo comportarme, sonreírte y conversar. Apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real. Pasan días y me encuentro compartiendo los objetos, sensaciones y momentos. Abandonan por mi hogar, adentrando en mundos nuevos, los paisajes y amuletos. Sin creerlo estoy leyendo y eso me ha de asustar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya. Tan galáctica y real. No, mira, no. No, mira, no. Thank you. por la altura de la tuya, tan galáctica y real. Pasan días y me encuentro compartiendo los objetos, sensaciones y momentos, abandonando mi hogar, adentrando en mundos nuevos, los paisajes y amuletos. Sin creerlo estoy leyendo y eso me ha de asustar. Más allá de mi locura, es mi alma quien se apuna por la altura de la tuya, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica y real, tan galáctica. Bueno, volvemos hoy martes desde acá, desde Semilla, el Enredando las Mañanas. Bueno, estamos en contacto con María del Carmen Verdú, integrante de Correpi. ¿Y por qué nos estamos comunicando con ella? Precisamente por la cuestión de las pistolas Taser, esto que ya es Vox Populi, se ha autorizado la semana pasada por boletín oficial el uso de este arma, que supuestamente es no letal. Buen día, María del Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, comentanos un poco sobre este asunto, ¿no? Algo que ya hace años se venía intentando en distintas partes del país. En Capital ya hace bastante que se quería instalar y ahora parece que es un hecho, ¿no? Sí, sí, por supuesto que hace más de 15 años que venimos discutiendo este asunto de las pistolas Taser, porque han sido varios los gobiernos que han querido implementarlas en distintas etapas en este periodo. De hecho, cada vez que vuelve a salir el tema, nos ponemos a buscar y encontramos cantidad de notas y de comentarios y de comunicados al respecto de años anteriores. Lo primero que a mí me interesa destacar, y es para mí un tema absolutamente central, es que cuando nos introducen el tema con el argumento del arma no letal, tenemos que admitir, porque es un dato de la realidad, que eso es una categoría inexistente. O sea, no hay un arma, una categoría de armas no letales. Si es arma, por definición, puede ser letal, depende de cómo se utilice. De hecho, si pensamos en las herramientas que habitualmente forman parte de esta categoría de no letales, vamos a pensar en postas antitumulto o de goma, vamos a pensar en gases lacrimógenos, en bastones como los de madera que se utilizan en la cancha, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en todos esos casos tenemos montones de ejemplos de personas muertas por su utilización. A Carlos Fuentealba no lo mató una bala de plomo, lo mató un cartucho de gas lacrimógeno. Mirá si una escopeta de gas lacrimógeno es o no letal. El 19 y 20 de diciembre, y en muchas otras ocasiones, tenemos un montón de muertos y muertas por disparos de postas antitumulto, de goma, a corta distancia. Con lo cual queda claro que tampoco se trata de un arma no letal. Lo mismo podemos decir de los bastones, que es justamente el arma característica típica de la tortura a través del apaleamiento en lugares de detención, como el caso de Rodolfo Fito Ríos, el hijo de Delia, en la cárcel de Caseros, como Diego Gallardo en la comisaría tercera de Avellaneda. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, yendo concretamente a la cuestión de las Taser, si vos lees el folleto explicativo de los fabricantes o escuchás las declaraciones de Bullrich o de cualquiera de sus promotores, vas a ver que te explican que es una herramienta que provoca una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona. Descarga eléctrica más cuerpo de un ser humano, en mi diccionario al menos, y estoy segura que para ustedes también, no es otra cosa que implementación de tormento, aplicación de tortura mediante picana eléctrica. O sea, la herramienta de tortura por excelencia. Entonces, ya con eso no necesitaría ser hacerse otros argumentos, porque estamos hablando de darle a la fuerza de seguridad, es decir, a torturadores, una herramienta de tortura legal. Entonces, independientemente de que podamos rastrear montones de informes no hechos por Correpi, no hechos por la RNMA, sino por la Universidad de Indiana de Estados Unidos, por ejemplo, donde recopilan alrededor de 1,000 casos de personas que murieron como consecuencia de la recepción de descargas eléctricas con las TASER, lo cierto es que ni siquiera necesitamos entrar en esa discusión para oponernos de manera absolutamente frontal y sin ningún tipo de medias tintas a esta concesión de una herramienta legal de tortura que además no se puede dejar de vincular con la legitimación del gatillo fácil a través de la resolución 956 y a la que la reforma del Código Penal, que ya está en el Congreso, va por más, con la impunidad como regla para cualquier miembro de una fuerza de seguridad que mate o hiera utilizando su arma reglamentaria. Tal cual, es clarísimo la exposición. Si la audiencia pudiese ver, es fácil googlearlo, ver ya la forma que tiene el arma es espeluznante, ¿no? Es intimidatoria. Y yo quería preguntarte dos cositas más sobre esto. El ámbito de aplicación, o sea, qué fuerzas son las que pueden usarlo según la disposición, y el apartado donde dice en qué casos o condiciones es posible usarse. Obviamente vos ya lo tenés estudiado y nos gustaría que nos puedas comentar esas dos cuestiones. ¿Qué fuerzas son y supuestamente, con esa ambigüedad que tiene, en qué casos lo usaría? Bueno, sí, muy atinadas ambas preguntas. En relación a la forma de utilización, al lugar de utilización, vos fíjate que lo que dice el decreto habla por sí solo y por lo pronto hace también caer uno de los argumentos que se utilizan en la discusión, que es esto de, bueno, pero es preferible una descarga eléctrica antes que un disparo con un arma de fuego. En primer lugar, yo no tengo por qué andar eligiendo si cuando camino por la calle o estoy en cualquier lado me van a pegar un tiro o me van a dar una descarga eléctrica, eso obviamente, pero además resulta que si ves en qué lugares indica la reglamentación que se van a utilizar, lugares de gran conglomerado de personas, como puede ser el hall de un aeropuerto, el andén de una estación de tren, de una línea de subtes, etcétera, nos están diciendo directamente que se va a utilizar en aquellos lugares en los cuales precisamente está prohibido el arma de fuego reglamentaria, porque es altísima la probabilidad de que ese disparo dirigido a alguien, más allá de si está bien o mal dirigido, ocasiones, lesiones o muerte a un tercero ajeno al hecho por la proximidad. Y además, no vemos por qué, y esto no lo ha podido explicar todavía nadie, si existe la posibilidad del error, que por eso no se utiliza el arma de fuego con la pistola, ¿por qué habrían de tener más puntería con la TASER, que justamente no tiene los mismos mecanismos de miras, de sistemas para apuntar que puede tener un arma de fuego? Y respecto a las jurisdicciones en las y las fuerzas que las van a utilizar, aquí también es amplísimo el menú, porque precisamente la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación naturalmente se dirige a las fuerzas federales, pero ya han salido un montón de provincias. Recién hablaba, por ejemplo, con unos colegas de ustedes de la provincia de Chubut, y allí ya el gobernador ha anunciado que no solamente compró, sino que fue la compra más grande en cantidad que se ha realizado en todo el país. En Mendoza ya están aprovisionados también. Por supuesto, imagínate que Vidal no se va a quedar atrás, y mucho menos Rodríguez Larreta con su policía de la ciudad. Así que preparémonos para empezar a ver las TASER en todo el territorio nacional y para empezar a tener una nueva instancia de situaciones con muertes, con lesiones gravísimas a partir del uso generalizado de esta herramienta de tormenta. Claro. Durísimo. O sea que, por los párrafos que veníamos señalando, en realidad es cuando yo quiera la uso, porque dice cuando yo interprete, no queda a lugar de interpretación de la gente que se siente amenazado, ahí va a participar con este arma. Y esta circunscripción, que era solamente a fuerzas federales, también queda desdibujado en tanto y en cuanto otras fuerzas locales, más locales, se vayan sumando. Así que exactamente. Es terrible. Una cuestión más sobre este panorama general. Habiendo avanzado en tantas cuestiones, no solo de derechos humanos, este gobierno ha logrado quebrar algunas cuestiones que creíamos que la democracia burguesa no iba a poder, y lo ha logrado, lo ha impuesto, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer desde acá, desde este lado, para impedir todo esto? Nosotros venimos diciendo, y lo hemos charlado con ustedes en otras oportunidades, que claramente el gobierno de Cambiemos, no solamente a nivel nacional, sino también en la reproducción de esas mismas políticas represivas por parte de los gobiernos locales, sean o no del mismo color político de Cambiemos, porque en este punto no hay mayores divergencias entre unos y otros, ha ingresado francamente en lo que se puede calificar técnicamente como un estado de excepción, con suspensión de derechos y garantías para las personas. Esto lo vemos tanto en las medidas del Ejecutivo, de los poderes legislativos y del Poder Judicial en relación a la represión de más contenido de control social en las barriadas populares, con la legalización del gatillo fácil, la militarización de los barrios, el auge de las detenciones arbitrarias, la intercepción de personas para identificar, la utilización a mansalva de las detenciones, no solo las arbitrarias como la averiguación de antecedentes o las faltas y contravenciones, sino muy especialmente el crecimiento de imputaciones por resistencia a la autoridad, que es el gran caballito de batalla para justificar la detención injustificable por otra vía, cuando además se ha ejercido violencia sobre la persona detenida, porque vos explicás los machucones que tiene con el simple argumento de fue necesario quebrar la resistencia del incuso, que es la plancha a la que jueces y fiscales le ponen el gancho sin ningún tipo de espíritu crítico frente a la versión policial. Y por supuesto también lo vemos en lo que tiene que ver con la represión a la protesta social, al conflicto, a las movilizaciones de trabajadores y trabajadoras, que como bien sabemos y lo hemos padecido en carne propia y lo seguimos padeciendo a diario, cada vez que salís a la calle tenés la situación de tener que enfrentar operativos de las fuerzas de seguridad completamente gigantescos, que utilizan además una verdadera lógica bélica de desplazamiento en el terreno. En esto rescatamos la experiencia del estudio que hicimos de conjunto, y aprovecho agradecértelo públicamente, más allá de tu condición de parte en la causa contra los metropolitanos que dispararon con balas de plomo en el intento de desalojo de la Sala Alberdi el 13 de marzo de 2013, cuando logramos llevarlos a juicio y condenar a uno de ellos, a Pereira de la Rosa. Allí tuvimos la posibilidad de analizar, con el trabajo de imágenes que ustedes hicieron desde la Red Nacional de Medios Alternativos, la lógica del despliegue bélico en el territorio de los cuerpos especiales de la policía de la ciudad, de la policía entonces, perdón, metropolitana. Hoy la policía de la ciudad, si vemos cómo se desplazan en la represión a las movilizaciones y protestas, vamos a ver que en lo que tiene que ver con el desplazamiento territorial, con el movimiento en el terreno, replican exactamente esos pelotones de 7 u 11 que veíamos con el escopetero, los escuderos, el aprovisionador, etcétera. Es decir, han tomado lo peor que tenía la metropolitana. Y por el otro lado, en el control territorial cotidiano de los barrios, en el patrullaje de todos los días y la militarización, lo peor de la Policía Federal, que era la que tenía experiencia en ese terreno. En ese sentido se han potenciado, y por algo hoy la policía de la ciudad exhibe los índices casi más elevados del país en materia de hechos represivos. Frente a esto, ¿qué hacemos nosotros? Que era el final de tu pregunta. Bueno, claramente no es a través ya de intentos con el Poder Judicial, como se hizo en varias ocasiones y se sigue haciendo, por ejemplo, contra la implementación de las TASER, contra la resolución 956, etcétera, que vamos a encontrar una solución, más allá de que, por supuesto, en los casos en que esas herramientas se pueden utilizar, hay que utilizarlas porque hay que dar la pelea en todos los frentes y con todas las herramientas disponibles, pero, por ejemplo, en el caso de las TASER, ya tenemos una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no es de ahora, es del año 2016, cuando se quisieron implementar en la ciudad de Buenos Aires, siendo Macri jefe de gobierno, en el que se aceptó y se le dio la bendición de legitimidad a la utilización de estas herramientas. Claro, bueno, sí, el panorama es duro, nos quieren ganar por goleada. Y tengo entendido que el decreto dice también que es para impedir la comisión de un delito de acción pública. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se puede actuar en una movilización? En una movilización, claro. Imagínate el policía que después tiene que dar explicaciones. Va a decir, y yo pensé que iban a tirar una piedra, o yo pensé que el muchacho que iba en bicicleta se estaba acercando a un transeúnte para robarlo, o cualquier cosa que se le ocurra decir. Claro, todo lo que considera amenaza. Por eso es lo que señalaba el polaco antes en términos de esa discrecionalidad del funcionario interviniente. Perfecto. Bueno, clarísimo todos los conceptos que vertiste. El dibujo del panorama de cómo viene... Bueno, en la calle trataremos de... Nos obliga a poner el acento en la necesidad de la organización popular y de la lucha organizada y en las calles. Y la denuncia y visibilización de cada uno de los casos. Lamentablemente somos, como pueblo, parte del ensayo de los poderosos y quisiéramos, con nuestra propia acción, dejar de serlo. Así que, bueno, la acción sobre todo las planificaciones que tienen sobre nosotros... Te agradecemos mucho. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias y un abrazo. María. Bueno, estuvimos con María del Carmen Verdú, referente de Correpi. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ya se viene Catamarca, ¿eh? Atentas y atentos con Catamarca. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Chale. Porque trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor, sufriendo, malnutrición me estás dando, mala vida, ya dice la trama mi corazón, porque trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Vemos enredando las mañanas, los días martes desde el cuarto piso de IMPA. Día soleado, pero algo fresco. ¿Y estamos ya en comunicación con Catamarca? Así es. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están compañeras, compañeros, compañeres? Les cuento que hoy no llueve en Catamarca. Qué raro. Es un algo que hay sol, hay un poquito de ese viento otoñal que te hace estornudar y te llena la nariz así de secreciones. Pero bueno, está lindo, está agradable, está bueno como para estar afuera esperando esta comunicación con ustedes. La provincia bastante tranquila por estos días de redefiniciones electorales, ¿no? Después de lo que sucedió en Córdoba, me parece que varios se han sentado frente al tablero a ver cómo acomodan las piezas para comenzarlas a mover. Todavía no tenemos ninguna candidatura firme. Bueno, es así como dando un paneo del plano electoral. Sin embargo, bueno, todas las expectativas del sector peronista de la provincia están puestas en la reelección de Lucía Corpassi, quien todavía no ha dicho nada al respecto. Es como que Catamarca siempre ha tenido las elecciones en marzo, y este año por primera vez se han pasado a octubre, para que vayan juntas con las presidenciales. Así que intuyo que lo que están esperando es eso, ¿no? Un poco de definición en el plano nacional para saber esto, a dónde acomodar la ficha. Bueno, así es. Eso. Es lo que va a pasar también, lo que está pasando, mejor dicho, a nivel nacional. Es decir, el manto de las elecciones es una frazadita que está cubriendo y tapando muchas cosas. Y en particular, ¿de qué nos querías hablar hoy, Laura? Totalmente. Bueno, les quería contar que se están cumpliendo 5 años ya del primer proceso judicial por femicidio del país. Bueno, Catamarca tiene la lamentable historia de ser como de alguna forma la precursora en varias cosas, ¿no? Cuando se empiezan a contar los femicidios, se empiezan a contar a partir del famoso caso de María Soledad Morales. Ajá. Que seguramente todos recordarán. Por supuesto. Y la primera condena firme por femicidio también ha sido aquí en la provincia de Catamarca. En el año 2014, justo un día como hoy, comenzaba el proceso, comenzaba el juicio a el Negro La Carpa, como se lo podó acá, un proxeneta muy conocido de la zona, que asesinó, descuartizó a su pareja, también la prostituía, también madre de sus hijas. Y se cumplen hoy justamente 5 años de revisión. Nos hemos puesto a trabajar un poquito en la revisión de esta justicia o injusticia patriarcal, como la llamamos por acá, ¿no? Y de la cantidad de casos que han quedado impunes y la cantidad de casos que están en procesos complicados. Y eso nos lleva al caso de María Elba Ibáñez. María Elba Ibáñez, en algún momento salimos con una columna sobre su femicidio. Sí. Es una mujer que fue asesinada en Ciambalá. Fueron 3 femicidios en menos de 72 horas aquí en la provincia de Catamarca. apareció, la encontraron tirada al lado de un canal, y luego de las pericias se determinó que tenía un embarazo de un mes y medio en proceso. Dos semanas después de haberla encontrado, un sujeto de apellido Quiroga se declara culpable del femicidio cuando ya era inminente, digamos, por las pericias del teléfono y los diferentes testimonios de quienes conocían a Elba, que estaba estrictamente vinculado con el femicidio. Lo que sale a la luz ahora es que Elba lo que fue a hacer es buscar interrumpir su embarazo. Quiroga era un sujeto funcionario del municipio de Ciambalá, pues estamos hablando del departamento de Sinoasta, oeste catamarqueño, zona de Prepuna, el mismo lugar de donde provenía Paulina, no sé si recordarán, Paulina, sí, sí, que así la llamamos, esta joven que también murió como producto de una septicemia que fue causada por un aborto mal hecho. Bueno, lo que estamos tratando ahora por una vía paralela a la de la justicia y los movimientos feministas es determinar si efectivamente Paulina también había recurrido a este sujeto. Es un sujeto que no es médico, que de hecho nunca estudió medicina en ninguna rama afín, que practicaba abortos con sonda en su domicilio, que tenía como una especie de consultorio clandestino, cobraba 15.000 pesos y era como muy conocido por la sociedad, lo que nos lleva también a entender cómo son las configuraciones sociales y cuáles son los sentidos que circulan, digo, porque por un lado tenemos una provincia con una gran reticencia a hablar o a plantear esta necesidad del aborto legal, seguro y gratuito, pero también una sociedad que conoce, porque es sabido a voz, la existencia de sujetos como este, macabros sujetos como este, pues un sujeto de 70 años con facultades mentales bastante alteradas, que practicaba abortos en su pueblo hacía más de 25 años. ¿Eh? ¿Qué sociedad hipócrita, no? Exactamente, estamos hablando de una sociedad altamente hipócrita que prefiere que todo se conserve en la clandestinidad, ¿no? Entonces, si bien ya está como prácticamente clarísimo que el Baibáñez había recurrido a él por una necesidad, porque no, ya era madre de varias niñas, estaba en una situación económica y de pareja bastante complicada. Días antes había visitado a una psicóloga justamente para pedirle asesoramiento porque necesitaba interrumpir el embarazo. Y se sabe hoy que llega a él por este motivo. Y si bien la causa de su muerte en la autopsia está desencadenada por un golpe en la cabeza, es en este contexto. Entonces, bueno, nos preguntamos también cómo todas estos casos que son como una especie de derivados de y que suman en nuestras listas negras de muertas por abortos clandestinos e inseguros, no son tomados en cuenta por la justicia, no son tomados en cuenta por el sistema de salud en Catamarca. Y a eso se le suma el deceso de una chica de Santa María, también estamos hablando del oeste catamarqueño, que también se realiza un aborto en una clínica clandestina de su departamento, con mínimas condiciones de higiene y de seguridad, y cuando se le produce la septicemia, la envían a una clínica privada acá en la provincia de Catamarca, una clínica que tiene también una historia de abortos clandestinos bastante extensa y larga, y lamentablemente termina falleciendo por una septicemia generalizada en su cuerpo y dejando 5 niñas sin madre en esta provincia. Otro caso más de aborto que se siguen sumando las mujeres, nuestras mujeres muertas, a estas sumatorias de cifras negras y nunca blanqueadas, ¿no? Entonces aparece en las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud que no tenemos ni una sola muerta por abortos clandestinos, sí, en lo que va del año 2019. Así es, Laura. Es incalculable, nos parece, el valor que tiene este registro, esta denuncia, y esta invitación a pelear contra estas situaciones que hacen ustedes allí desde Catamarca. Así que, bueno, evidentemente esta columna a nosotros nos parece que es muy, muy, muy importante. Ojalá que las tuviéramos de todas las provincias y que reafirme una vez más cuán necesario es e importante es visualizar y salir a pelear por todas estas situaciones tan, tan injustas y macabras. Seguro, seguro, Pili, sobre todo teniendo en cuenta que, volviendo, pareciese ser que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tienen todo que ver, ¿no? Desde el crimen a María Soledad Morales hasta la primera sentencia firme que se decía fue para el femicida de Rita Valdés en el 2014, pasaron más de 500 víctimas de femicidio que no tuvieron culpables, que no tuvieron juicios y que no tuvieron condenas por el destino. Entonces creemos y estamos seguras de que todo tiene que ver con todo y que hay una gran ineficacia, por ponerlo en términos amables, en este sistema de justicia patriarcal que tenemos, que nos fragmenta las luchas, que nos fragmenta las violencias y que las pone como cosas muy diferentes cuando en realidad son lo mismo. Bueno, las compañeras en otros países latinoamericanos hablan de femicidio y hablan de feminicidio y se deposita la responsabilidad en el Estado. Está muy bien que comenzamos a pensarnos así, como víctimas de un sistema patriarcal que nos está dejando morir en manos de nuestros victimarios. Así es, estimada Laura. Y así que, bueno, vamos a poner en el cortísimo plazo todas las fichas para que sea una gran jornada de lucha este 28 de mayo, cuando se presente por enésima vez el proyecto de aborto legal. Y con esto te despedimos y te mandamos un abrazo grandote, porque si miramos los relojes, son las 12. Hemos llegado a Ay, bueno, está muy bien. Pero eso, agradecerles, mandarles un abrazo de lucha y de cerros catamarquinos para todas. Y bueno, a ver quién nos vamos a encontrar de nuevo en troco. Un abrazo, Laura, y muchas gracias por todo tu aporte. Abrazo, compañera. Bueno, no ha quedado mucho más tiempo para decir. Solamente que hay un festival el sábado de Radio Semilla, por favor, investiguen el domingo, Semilla necesita ayuda económica. Y, sí. Y bueno, nos quedan muy poquitas cosas, atentos a lo que pasó con el FOL, una patota que atacó el FOL. Eso fue ayer, que se marchó, después iremos desarrollando en la semana, lo tomarán seguramente otras estaciones, y la movilización que hoy, ahora mismo está sucediendo al Ministerio de Trabajo por el Expreso Lomas, son tres líneas, 112, 165 y 243, que hace un montón de tiempo vienen en conflicto, bueno, y obviamente quedaron muchos temas en el tintero. Saludamos a todo el público, a toda la gente, desde acá, desde Semilla y DTL.